Sumérgete en este espacio ingravidable. Flotando en la psique espacial. Y despertemos. Universal. Un espacio para volar muy despacio. Olvídalo todo. Abraza la fuente que sube por mi tronco. Bebe de la savia de mi vientre, que fluye como energía hacia ti, que sinuosa se desplaza hacia tu pensamiento. Cuando lo exhalas desde atrás, desde la nuca desnuda, absorbido por su dulce rotura, la que hiere y embruja, la que se disfraza en ternura y te arrasa desde la locura hacia tu raíz. y llénate del líquido inocuo. Cuando estés solo. Emborráchate del veneno, de la herida que no se cura, de este alma sin cura, de esta noche sin día, de este druida sin guía. Whatever psychedelic you take, or whether you've just been around the sun a few times, you know that we're in the midst of a tremendous mystery, the great mystery. We don't know what happens when we die. We might think we know what's going on now, but we have barely a clue of what's really happening. I like to call it the great mystery. So, in the midst of this great mystery, yeah, we're getting a certain drip of DMT in our neuro, electro, psycho, spiritual system. Disfruta del gemido que quiebra al árbol torcido y al recién. Erosiona mi tronco con el asta que a su paso deja la veta agrietada. Tu huella. Ahora inyéctate el veneno de esta bruja liviana. Ese que asciende desde su cintura hasta el cielo. El que te devuelve la cordura. Pasa el tiempo y te dibuja de nuevo tras la cortina difusa del pensamiento. Ahora déjate ir por el pensamiento. Escápate por entre las ramas de tus recuerdos. Hazte eterno. Y duerme con tus pupilas fijas en el color que proyecta aquella sonrisa brindada sin mentir. Ábrelo después, cuando yo duerma, descansando junto a ti. Thank you. ahora de nuevo. Exhala. Transpira. Exhala. El líquido inocuo. Transpira. Inoloro. El líquido inocuo e incoloro. Exhala. Macéralo en tu interior. Y que los pozos se asienten. Que hagan su efecto. Que terminen dando forma a lo en concreto. Fóllame con tu pensamiento. Y olvídalo. Poco a poco. Desintoxica a la sangre de su influjo. Date tiempo. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora que las pupilas lo abarcan todo. Ahora que el vello de la piel se eriza a cada movimiento. Ahora que vives embriagado. Ahora que es tu momento. ¿No lo ves? El líquido inocuo va haciendo su efecto. Desde la raíz, en la artística forma. Nacida en la dolida palabra, creando belleza en el habla, con su mentira y su verdad. Provocando tempestad. Haciendo balancear a la hoja tierna. de tu bondad y de tu miseria. Pero nada es tan grave. Nada. Nada es tan erróneo tampoco. Nada es tan verdadero. Como para volver a engancharse a la espontaneidad que deja el sabor de tu sangre en mi pensamiento. Nada es tan cierto. Y algún día se volverá invisible aquel veneno. Algún día. Tal vez hoy dejarás de ser aquello que de ti yo inventé. Aquello que nunca quisiste conocer. Lo sé. Y entonces sí. Y nunca un no. Y tal vez un algo mejor. por la ventana. Como un orgasmo del corazón. Que te encuentra y te alcanza. Que me besas. Pies calzados y el abrigo propio bien abrochado, de sombrero los cuervos, no los gorriones. Las manos sin ataduras ni bastones. Los ojos un poco entornados, pero sonrientes. No vaya a ser que se cuele paja ajena y ya no se distinga a quien se tiene enfrente. Mujer duende. Mujer árbol. Mujer simiente. Mujer río. Mujer charco. De lluvia fría de septiembre. Mujer cumbre, cumbre escarpada, mujer ibón, mujer llano, mujer laguna, laguna nevada, mujer de blanca mirada, mujer que escapa, que no miente, que engancha. mujer abedul, mujer escarcha, mujer helecho, su desnudo cuerpo de melodías regada. No eres tú, soy yo. Rompe la cadena. Que todo fluya más deprisa. Que nazcan alas de la sonrisa. Y no basta. No basta. Tan siquiera hace falta pensar. Solo y únicamente ser del río su corriente. Y del cielo el huracán. Dejarte otra vez tocar por mi paladar. Noches en la hoguera.